cuántos años, cuándo habían nacido y para buscar alguna referencia histórica para contar ese pasado que para nosotros es tan reciente y a veces para ustedes tan lejano. Y yo calculaba que ustedes prácticamente se criaron con las maravillosas políticas del kirchnerismo. Y yo digo, qué difícil a veces explicar lo que vivíamos nosotros. Qué difícil, ¿cómo le transmitimos eso? Yo quiero acá, para que me ayuden a transmitir, la compañera lo mencionó, pero yo quiero hacer un fuerte reconocimiento a compañeros de Bellas Artes, de la UES de Bellas Artes, que llevan sobre sus espaldas, además, años de cárceles, que son ex detenidos anónimos, como Cristóbal Mayner, el íntimo amigo de Claudia Falcone, que pasó 6 años preso, está acá, llevando la bandera, como tantos otros que llevan la bandera, de Graciela Torrano, una compañera de 18 años, del grupo Estudiantes Secundarios Antiimperialistas, que está desaparecida de Bellas Artes, y dos compañeros que llevan la bandera de 25 nombres de compañeros de Bellas Artes desaparecidos y que siguen militando como el primer día en sus vidas, ellos pueden ayudar a dar cuenta de qué era lo que vivíamos y qué es ser militante para todos ustedes. Cumplimos 40 años de militancia todos nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando uno abraza la causa de la militancia no la deja más, porque fue reconocerse en el otro, fue sentir que le hacías el bien al otro, fue, como decían, ser la voz del otro para los que no tienen voz. Eso, para eso militábamos nosotros. Nosotros no militamos para dar la vida, nosotros militábamos para vivir y para vivir cada día mejor, cada uno de nuestros compañeros. No queríamos morirnos nosotros, queríamos llevar adelante nuestros ideales, eso sí, pero no morirnos. Éramos jóvenes, éramos alegres, disfrutábamos de la vida como todos ustedes disfrutan. Nosotros no pudimos ser jóvenes, nos arrebataron la juventud. Enseguida fuimos subversivos, fuimos presos, fuimos exdetenidos, fuimos exiliados, fuimos liberados. Fuimos militantes de derechos humanos, fuimos familiares, fuimos testigos. Y cuando quisimos y pudimos empezar a disfrutar en este 2003 la política de derechos humanos, ya no éramos jóvenes. Nunca fuimos jóvenes, compañeros. Ustedes sí, porque hay un Estado que los protege. Hay un Estado que día a día les da derechos, que los cuida. Hay un Estado que piensa no solo en los jóvenes, en los humildes, en los desprotegidos, y por eso es toda esta ampliación de derechos día a día. Por eso, hoy en la provincia de Buenos Aires venimos de un acto con el gobernador que celebró, cerró la ley del boleto estudiantil gratuito para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Y ayer la presidenta mandó el anteproyecto de ley de promoción de las juventudes. Esa es la diferencia, compañeras y compañeros, de lo que estamos viviendo. Ese es ese mundo distinto y por supuesto que les molesta mucho. ¿Cómo no les va a molestar si estamos tocando intereses? Y cada vez que se tocan intereses se responde. Que no me hablen de la grieta, o no había grieta cuando nos llevaban en ese fatídico 76, no estaba dividida la sociedad, no estuvo dividida la sociedad en los 80 y en los 90, cuando bregábamos por memoria, verdad y justicia, y a estas marchas veníamos en absoluta soledad, caminando, muy pocos, y los actos los teníamos que hacer en una tarima prestada porque nadie nos daba estos escenarios, ni siquiera un micrófono, y sin embargo, seguimos luchando y sabíamos que estábamos en lo correcto. Y hoy, en este 2003 que se inició de las políticas, que abrió las puertas con mayúsculas a todas esas luchas de derechos humanos y de políticas sociales, es lo que está en juego, como decía la compañera, en octubre. Está en juego el destino de nuestro país, inmerso en los destinos de Latinoamérica. No estamos aislados. Lo que le hacen a Dilma, lo que pasa en Venezuela, es lo que quieren hacer en nuestro país. No es momento de estar distraídos, que no les digan que son jóvenes y que no entienden, porque a mí me decían lo mismo cuando me oponía a la dictadura y no estuve equivocada, compañeros. ¿Entienden? Lo que pasa es que no les gusta lo que ustedes están viendo y entendiendo. El kirchnerismo corrió el telón y se pudieron ver todas las bambalinas de los hilos que manejan esta nación. Quedaron al descubierto y no les gusta quedar al descubierto. Por eso es importante que sigamos militando día a día, como decían, por memoria a los compañeros desaparecidos y por respeto a las luchas para defender esta democracia que hoy en día lo hacen con tanta alegría, con tanta libertad, sin problemas. Que no me digan que esto es una dictadura, que me vengan a decir que esto es una dictadura y les explico lo que es una dictadura, compañeros. Hoy hay libertad, hoy hay alegría, hoy se puede decir de todo, como nunca. Defendamos esto cada minuto de nuestras vidas, porque no es cierto que no se puede volver para atrás, no es para amedrentar, pero volvimos en el 55, volvimos en el 76 y nosotros sabemos lo que cuesta poner adelante en marcha este país. Por eso, compañeros, con la alegría de los jóvenes, con la responsabilidad que tienen y con este país maravilloso que estemos construyendo entre todos, tengamos memoria colectiva y construyamos esta Argentina provisoria. Muchas gracias.